ahora y siempre, a nivel nacional. Net UNASAM, a través de www.unasam.edu.pe, tu radio universitaria. Estás escuchando Con Voz Fuerte en Net UNASAM. Ocho de la mañana con 37 minutos es la hora a nivel nacional, con una estrella, Pati. Qué importante, Rimmel, es vivir ahora, pero no hay que acelerarlo, no hay por qué hacerlo. Lo importante es disfrutar de nuestra vida con muchas convicciones, así a es. Buen paso. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, todo tiene con quién además, ¿no? Muy bien, con una estrella, nos decía Ricardo Arjona, y cierto, ¿cómo saber si aquellas muchachas, aquellas mujeres que abortan, cómo saber si aquella criatura a quien le niegan la vida puede resultar siendo una solución para la humanidad, una idea brillante, qué sé yo, una alegría para la misma mujer, etcétera, etcétera, independientemente de que haya sido violada o lo que sea? Por eso es importante que los padres de familia y los hijos estén bien comunicados para evitar este tipo de incidentes. Así es, muy bien, entonces ahora tenemos a continuación pues más de Con Voz Fuerte. Presentamos el siguiente segmento, Patricia. Rompe el silencio. Porque tú decides. Tienes derecho a despojarte del temor y abrir las puertas a la libertad para tu realización personal. Rompe el silencio y descubre tu felicidad. Ocho de la mañana, 39 minutos. Pati, ¿qué tenemos en Rompe el Silencio? No todo lo que brilla es oro. ¿Qué nos dice este audio, Pati? ¿Sobre qué trata? Vamos a escucharlo, Rimmel. Muy bien, escuchemos el audio. No todo lo que brilla es oro. Una primera parte de este audio. No todo lo que brilla es oro, de este tema. En Rompe el Silencio. Usted está escuchando Radio Net UNASAM 94.1 FM. 8:40. Hola, ¿quién eres? Soy Maribel, vivo en Pereira, ¿y tú? Qué coincidencia, yo también soy de Pereira, pero ahora estoy viviendo en Japón. Hola, amor, ¿cómo estás? ¿Cuándo me va a mandar lo del viaje? Lo más pronto posible, tú sabes que me urge que estés aquí conmigo. ¿Pero tu familia sí está de acuerdo? Claro, ellos están muy contentos, amor. Pero pues igual es para ver si consigo un trabajito y les mando la platica. Mi Mari, por eso no te preocupes, que aquí yo te tengo solucionado lo del trabajo. Mira, lo de los pasajes ya está. ¿Tienes lo demás en regla? Claro que sí, amor. Todos los papeles que me pidieron están en regla. Y pues ya listos, no te preocupes. Ok, perfecto. Sí, mamita, todo va a salir bien. De una partida. Ay, mijita, apenas llegue me llamo. Uy, qué despedida. Esa lechera está muy buena. Pero usted está segura que ese sí es un buen muchacho. Claro, ¿cómo no voy a estar segura? Si no, no me iría. Pasajeros con destino a Japón, favor dirigirse al muelle internacional. Pasajeros con destino a Japón, favor dirigirse sí, al muelle mamita, internacional. Sí, mamita, ya me voy. Esto lo hago por ustedes, mamá. Último llamado. Te quiero mucho, te voy a extrañar demasiado. Pasajeros mamá. Con destino a Japón, favor dirigirse al muelle internacional. Adiós, mamita. Ay, la bendición, mamita. Ay, Dios mío, ¿en dónde estará Pablo? Oye, ¿tú eres Maribel? Vamos, Pablo te está esperando afuera. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿dónde estoy? Ay, me duele. Bueno, mamita, prepárese que hoy empieza a trabajar. ¿A trabajar en qué? ¿Dónde me tiene? Por favor, ¿qué es esto? Cállate, perra, que vos viniste a trabajar. Mañana mismo empiezas a entrenar. China, relájese. Esto es duro al principio, pero después te acostumbras. Además, te da la suficiente plática para mantener a los tuyos y no es tan complicado. Simplemente hay que dejar satisfechos a los clientes. Pero es que yo no soy esa clase de mujer. Por favor, yo vine aquí a conocer a mi novio, a mi Pablo, y hasta ahora no lo he visto. Mamita, para que se baje de esa nube, venga, yo se lo presento. Hola, patrón, ¿cómo está? Solo quería mostrarle la nueva a nuestro Pablito. Oiga, oiga, deje de perder el tiempo. Oiga, patroncito, vea, aquí le tengo otra niña en México. La red se está expandiendo, acuérdese el aumentico. Hola, Marielcita, ¿cómo estás? ¿Usted es mi Pablo? No, usted es Pablo. Claro, mamacita, ¿qué crees yo? Que nunca nos íbamos a ver. Bueno, bueno, dejen la bobada. Sandrita, vaya que lo que necesitamos es trabajar. Entrénela pues bien, que ya varios clientes por ahí me han preguntado por ella. Mamita, bienvenida a mi mundo. No está mal. ¿Qué bombón me tienes? No, pues está lindura, ¿qué te parece? Vueltita, por favor. No, bien pueda, llévesela, es toda suya. No, no, pero es que yo no tranquila, quiero, mamá, señor, no me haga nada, vamos, por favor. Luego de enterarse de que las cosas en Japón no son como ella pensaba, ¿se acostará Maribel con el cliente? ¿Entenderá que escapar del prostíbulo no será tan fácil? ¿O se acostumbrará a vivir entre sábanas y billetes? Escuche el desenlace de esta novela mañana. Ocho de la mañana con 44 minutos. Esta es una historia, bueno, una historia que ocurre, realmente ocurre todos los días, Patty. ¿Cuántas chicas y universitarias, ¿eh? Además, que quieren una vida mejor, conocen vía internet, vía el chat, el messenger, etcétera, conocen a supuestos galanes que las enamoran, ¿no? Y le dicen que van a tener trabajo, que van a tener una vida mejor en España, en Francia, en Japón, etcétera. Y convencen a estas chicas. Y además les mandan dinero, ¿eh? para que viajen. Pero, ¿cuál es el trasfondo? Las prostituyen. Y muchas veces ocurre eso. Chicas que llegan de viaje o que van de viaje así por placer o por estudio, lo que sea, bajan al aeropuerto y conocen a un churrazo, a un chico bien galante con ellas y que le dicen vamos a compartir el taxi porque acá el taxi es muy caro y adiós, olvídate, nunca más la vuelven a ver, las prostituyen, las drogan. Y bueno, pues no todo lo que brille es oro, ¿no? Como has señalado, estos casos son muy comunes y hay que tener mucho cuidado en el Messenger porque esto pasa diario. Así es. Y para más, en los Messenger recibes mensajes también, Rimmel, invitándote, diciendo que viajes a tal país, que vas a tener un sueldo bien remunerado, pero las consecuencias son otras. No todo lo que brille es oro, ya lo saben. Yo he recibido para comentarles, yo he recibido durante el año pasado, por ejemplo, muchos mensajes a mi correo. Muchos mensajes a mi correo donde decían, usted, señor, y con nombre, ¿eh? Rimmel Muñoz, usted puede hacerse acreedor de $2,000,000. Lo que pasa, dice, es que aquí en Australia, por ejemplo, aquí en Australia, había una persona de apellido Muñoz que ha fallecido y no tiene familiares. Ya van 3 meses y yo soy trabajador del banco, dice el mensaje. Yo soy trabajador del banco y falta nada más que un mes para que se venza el límite de cobrar estos 2,000,000. Y si no aparece un familiar a cobrar esos 2,000,000, pues esa plata se distribuirá al banco, que se lleva al Estado, y entonces le hago un negocio. Usted se lleva 1,000,000 y yo veo 1,000,000. Nada más mándeme su número de cuenta, su nombre, dirección, sus documentos, etcétera, etcétera. Estafas, ¿no? No todo lo que brille es oro. Por ningún motivo hay que dar estos montos, por ejemplo, ni el número de cuenta es muy importante. Ni nuestros datos personales, por último. 8 de la mañana, 47 minutos. Vamos al segmento Vida Ideal. Con respuesta a tus inquietudes, tips para la buena salud y mucho más, llega entrega Vida Ideal. De la mañana, 47 minutos. Pati, estamos en Vida Ideal. Presentamos el tema de parásitos y diarrea. Escuchemos. Vivir con salud no es una cosa difícil. Hay que prevenir juntos en comunidad. El gusanito invisible nos causa dolores terribles. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, gusanito! Diga, ¿quién le invitó a mi barriga? ¡Me tomaste, criatura, en un sorbo de agua cruda! ¡Ay, qué asco! Si es que te bebí, pero en el agua nunca te vi. ¡Verme es imposible! Pues en el agua soy un bicho invisible. En nuestros recintos hay cientos de niños que pasan con dolor de vientre y con asientos. Recuerde que las diarreas pueden causar la muerte. La deshidratación por pérdida de líquidos necesita atención urgente. Si su niño está con diarreas, usted puede prevenir la deshidratación ofreciéndole suero oral. Hay que cuidar nuestra vida consumiendo agua hervida. Sin mosquitos ni bichitos, estaremos más sanitos. Este es un aporte a la comunidad de la Cruz Roja y de esta emisora, Proyecto de Salud Comunitaria en el Cantón Guaranda. Ocho de la mañana con 49 minutos. Los parásitos y la diarrea. Hay que tener mucho cuidado, Pati, con estos temas. Hay que lavar bien la comida. Es un tema diario, además. Y sobre todo las verduras, ¿no? Muchas veces las verduras las lavan y, bueno, con el perdón de algunas señoras que venden en el mercado, las lavan con agua de sequía. Y el agua de sequía, muchas veces, la mayoría de las veces, está contaminada. Nuestra alimentación es importante, Rimmel, y hay que cuidarla. Así es, 8 de la mañana, 50 minutos. Estamos con el tiempo. El tiempo es cruel, Pati. Nosotros quisiéramos quedarnos 2 horas diarias para compartir con nuestros oyentes muchos de los temas que tenemos para compartir con ellos. Un saludo, por supuesto, un saludo a quienes nos están sintonizando a esta hora. Radio Net Unasam cada vez tiene mayor sintonía, Pati. Así es, y vamos con nuestro siguiente segmento, Rimmel. Infórmate al día, el resumen de las noticias diarias. Las principales noticias del día, presentadas en el resumen diario. Esto es Infórmate al Día. Delincuentes asaltan a la empresa Río Mosna. Delincuentes subieron como pasajero al terminal terrestre de la empresa, donde no se tomó las precauciones del caso. Antes de cumplirse 2 semanas del asalto que se originó en la carretera Huaraz-Casma, donde los delincuentes dejaron un muerto y varias personas espantadas de susto. Comunidad de Pomapata enfrentando a empresa Abengoa. Impedirán la construcción de trocha carrozable que intentan realizar para iniciar su trabajo del tendido de cable a las torres de alta tensión. Suspenden clases en el colegio Luz Uriaga. Ayer, en las horas de la tarde, docentes terminaron medidas de protesta ante presencia de nueva directora mediante permuta. Por otro lado, en noticias nacionales, ayuda para Chile. El Perú enviará en aviones un hospital de campaña y material médico. El canciller José Antonio García Belaúnde confirmó la reunión entre los presidentes Alan García y Michelle Bachelet. el Perú puso a disposición de Chile un hospital de campaña con médicos, además de dos aviones con ayuda humanitaria que permitirán esta madrugada a ese país afectado por el violento terremoto de 8.8 grados del último sábado, informó el canciller José Antonio García Belaunde. Las clases en Colegio de Tumbes recién empezarán el lunes 8. Director Regional de Educación dijo que al inicio de clases del año escolar es a criterio de directores de los planteles. Conozca la situación en otras regiones. Ningún colegio de Tumbes inició ayer las clases escolares, pese a que la región ya no afronta emergencia por lluvias. El gobierno no otorga dinero para evitar una tragedia. El IGP no cuenta con un sistema satelital de tsunami como lo tiene Colombia y Ecuador. Lima no está preparada para afrontar un maremoto. Por otro lado, en espectáculos, Magaly Solier es desembarcada de vuelo hacia Los Ángeles. Pese a que Magaly Solier se encontraba sumamente emocionada con llegar a Los Ángeles para ofrecer una multitudinaria conferencia de prensa para promocionar la película nominada al Oscar, La Teta Asustada. La actriz recibió una noticia lamentable, ya no podrá viajar. Según su representante de prensa, Raúl Lino, la aerolínea LAN les informó que el vuelo ya no partía, por ello ambos fueron desembarcados del avión alrededor de las 4:30 de la mañana. Por otro lado, en deportes, Vargas se recuperó de lesión y el sábado reaparecerá ante las Juventus. Cuando todo el mundo pensaba en una lesión de consideración, el peruano Juan Manuel Vargas se recupera de un golpe en el tobillo y estará en el 11 titular que la Fiorentina presentará el próximo sábado ante la Juventus por una fecha más de la Serie A de Italia. El técnico César Prandelli mostró su alivio tras conocer que tres de sus jugadores titulares, como el goleador Alberto Gilandrino, el peruano Vargas y el argentino Cristiano Zanetti, lograron recuperarse de las lesiones que se aquejaban, motivo por la cual no fueron tomados en cuenta ante el Lazio y el último fin de semana. Hablando con voz fuerte. Estás escuchando Método Sound. Ocho de la mañana con 56 minutos. Pati, hemos tenido pues el resumen de las noticias del día en Infórmate al Día. Nuestras principales noticias en el Perú y en el mundo. Así es, siendo las 8:56, ya pues es momento de despedirnos, Pati, y bueno, hacer una reflexión, ¿verdad? Una reflexión final aquí. Estamos prácticamente iniciando la etapa electoral, la campaña electoral, aunque el 5 de junio es el último día de las inscripciones para los candidatos y las listas a quienes pretenden o aspiran llegar al sillón municipal o al sillón de la presidencia regional, ¿verdad? Así es, y jóvenes universitarios de nuestra institución a estudiar, que estamos en exámenes parciales toda esta semana. Toda esta semana exámenes parciales en la UNASAM, así que madrecita, padrecito, ustedes que están escuchando, no se dejen sorprender porque hay muchos chicos que dicen estoy en clase y por ahí se desbandan, pero tratándose de jóvenes universitarios, esperemos que esto no ocurra. Y por favor, una reflexión también a todos, sobre todo a los jovencitos, a los varones, que antes y después de los exámenes muchas veces se van al taco, ¿no? ¿Qué tal vicio? Muy bien, Pati. Pati se quedó anonadada, no sabe qué decir. Ah, por cierto, los jóvenes de Ciencias de la Comunicación, este sábado se están organizando la gran parrillada, una parrillada bailable. Sexto ciclo de Ciencias de la Comunicación. Bueno, los fondos son pro viaje o pro bolsillo. Pro viaje, Rina. Pro viaje, muy bien. Eso será en el Jirón Soriano Melgar. Soriano Infante, bueno, acá dice Soriano Infante número 839 en Belén, a partir de las 12 del mediodía, el día sábado 6 de marzo, este sábado. Este Pati. Sábado, todos están invitados a partir de las 12 del mediodía. Así es, muy bien, eso ha sido todo por hoy en Con Voz Fuerte. Se despide de ustedes Rimmel Muñoz Gómez y Patricia Ramos. Nos reencontramos el día de mañana de 8 a 9 de la mañana. Gracias por su sintonía. Unasam presentó Con Voz Fuerte, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación Unasam. Dirección Rimmel Muñoz Gómez. Conducción Patricia Ramos Ramírez, Antonieta García Pérez y Rimmel Muñoz Gómez. Equipo de producción Pascual Romero Charc, Nelly Romero Mata, Rodrigo Miranda Jaimes, Cristian Mendoza Ramírez, Lelia Atencia Jara y Porfiria Alejos Beltrán. Estás escuchando Net Unasam.